buenas tardes a todas las personas que están bajo la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Siendo hoy jueves 21 de junio, estamos comenzando esta nueva sesión. ¿Qué pasa con los muchachos? Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves, con un poco de frío, tenemos unos invitados que nos vienen a contar algo de la coyuntura sobre nuestro pueblo mapuche, pero los vamos a dejar ahí en la rama nomás, porque a la vuelta los vamos a presentar. Y quería aprovechar, como siempre lo hacemos, de saludar a todas las radios que retransmiten nuestro programa o tienen algún lazo con nosotros, y también a los medios de comunicación que también tienen un lazo con nosotros, por ejemplo Radio Quinchemapu, la Radio Vía Olímpica, Radio La Cumbia, Tribuna Popular, el programa Tribuna Popular, Radio Manque, el periódico del pueblo, el diario Irreverente, Radio Chilwe, Voz de Paine, la Radio Placer de Valparaíso, Radio Curruf, Radio Conciencia de Rosario, a las cabros y cabras de Territorio Inquieta, y a la agencia de noticias, que donde es la plataforma virtual donde se suben los programas. Así que eso, Memo. ¿Algo que decir, Memo? Nada, un saludo a todas y a todos los que nos escuchan jueves a jueves por la señal de Experimental. Recordarle a toda la gente que nos sigue, que nos puede escuchar a través del 106.9 FM, a la gente de Lo Espejo, de La Caro, de sus alrededores, y a la gente que está en otros lugares, en otras latitudes, en otras partes, pueden escucharnos por la señal online www.experimental.cl. Así que eso, pues también pueden, si quieren participar en el programa, quieren hacer una pregunta, compartir opiniones, nos pueden llamar al teléfono 22564-3848, 22564-3848. Así que eso, pues, como decía el Bene, tenemos unos invitados especiales hoy día, es un honor compartir con ellos este espacio, pero los vamos a dejar ahí en la rama un ratito, de vuelta ya de los temas iniciales. Vamos a dar el puntapié inicial a esta conversación estilo Raíces Poblacionales. Así que nos vamos a ir con unos temitas, cortesía como siempre nuestro compañero Javi Locuaz. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune wen tu trepen, amule beta inche kan, wifi ke mongen, famous tamule fau ble tain, wifi ke che yamin kake in, tain ki mun lor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koi la su mu, fe mu wecha tu a in, we rake in kake in, tain ki mun lor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, tamun koi la su mu, fe mu wecha tu a in, we rock it in. Incheta Andy, Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra, pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro. Recuperando el fe y lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarriameo. Vuelvo con orgullo. Y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puta fue el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain ki mu meo, hemos recuperado. Quien llegó ahí puche, wey trabajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Meu, hemos recuperado. Quiña guajín, puche, we trapajín. Incheta Gonzalo Luanco Castro. Criado entre los potes, a mi bosque. Tímido como niño de campo. Nací sordo, mudo de mi mabu don gun. Huelu quiñe peumal, veneuta, ni que un. Realidad cruda, se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle. Paico, llante ni ruda, me saluda. Chiuque, wilki y chingol. No faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucura, exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos, pero con ligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el fe y entún, identidad y voloralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me junto yo con ella, mirando a las estrellas. Fawiño le pan petumule y weishan. Comptañi puchel, el fulmón hoy malan. Dañi shao tripa y nahuel. Dañi ñu que milla nahuel. Fei mune buen nien. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese temita, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Matías, hermano, ¿qué escuchamos? Bueno, el tema que escuchamos es de Luanco, del último disco que sacó Luanco, el MC de Peñalolén. Y este tema es con la colaboración de Portavoz y DJ Citronic. Huitramaín se llama el tema. Eso. Buen tema. Ah, buena, la media dupla. Bueno, vamos a comenzar esta conversación con nuestros invitados que están acá, pero antes me gustaría explicar un poco el contexto, por qué los invitamos. Para la gente que no sabe, esta semana se conmemora el Huitipanto, el Año Nuevo Mapuche, que es una ceremonia súper importante para el pueblo mapuche, que tiene que ver con su cosmovisión, con su forma de ver la vida, con su forma de ver las cosas. Y en ese contexto nosotros quisimos invitar a algunas autoridades del pueblo mapuche que son de acá de la comuna, a don Rigoberto Calfuqueo, Juan Licanán y Luis Huichamán. Así que les mostraría ahí, entregarle el micrófono para que saluden a la gente, quién es quién y específicamente a qué pertenecen acá en el espejo y eso. Eso. Marimari Pian, Marimari Pupeñi Pulamuen, Alquila Luto Faches de Mu, Incheta Rigoberto Calfuqueo y Anquiló Pingentati, Taniguy. Incheta Loncón y en tu fácil le fuma, tu fácil guayismo. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Mi nombre es Rigoberto Calfoqueo Yanquileo. Yo soy Lonco acá de la comuna de Los Pejos. Fui elegido Lonco acá en la comunidad hace aproximado, por lo menos, unos 18 años ya. Por una asociación que se llamaba Huacuyén en ese tiempo, que se fundó la primera asociación acá en la comuna. Y desde ese entonces nació la necesidad de los mismos Peña y Lamuén a tener un lonco, y ahí fui elegido lonco yo como lonco general, no solamente de la comuna de Los Pejos. Así que también dejo mis Peña acá, que se presente. Mari por Peña y Mari por Lamuén. Mi nombre es Juan Liganán. Yo soy el huerquén de la... de la comuna de Los Espejos. Llevo en esto alrededor de 10 años y participo con toda mi familia. Y bueno, estoy a su disposición si quieren saber algo más de mí. Y dejo a mi Peñi Ruiz porque se presente también. Hola, Peñi. Mari, por Peñi, por la mía, por con Ney. Mucheta, lo digo, se llama Piñén. Pero ayer se Piñén está en mi comuna. Me he dado mi nombre, Luis Huichamán, vengo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Contento de estar aquí con mis dos peñas, con mi lonco y mi huerquén de la comunidad de Los Pejos. Contento porque, como bien decían los locutores de esta emisora, hoy día damos comienzo, o ayer ya se dieron comienzo a lo que son los Buñol Tripanto dentro del mes de los pueblos originarios en la Guarriach, en la ciudad. Estuve el otro día en el sur en un Buñol Tripanto y ya vengo con energía de la buena. Así que hoy día, qué mejor que estar con el lonco acá compartiendo lo que es nuestra cosmovisión, abarcando para toda la audiencia de esta emisora, porque hay muchos que no pueden salir a su ceremonia, pero el piu que necesita, el corazón necesita esa ganas de sentir y escuchar sus lamien. Así que, bueno, ustedes dirán en qué lo podemos aportar hoy día, qué es lo que necesitan saber de nosotros, estamos dispuestos. Paikam. A mí me gustaría que comenzáramos explicando qué es el Buñol Tripanto, qué significa esta ceremonia y en qué se diferencia un poco con esta concepción un poco occidental que tenemos nosotros, que nombramos, por ejemplo, Año Nuevo Mapuche. Yo creo, desde mi percepción, no sé si está bien dicho, y comencemos con eso, pues, que nos expliquen un poco en qué consiste este Buñol Tripanto. Dale, mami, te toco el tema. No se peleen, no se peleen, ahí cualquiera puede dar la opinión. Sí, mira, antiguamente no se veía el Buñol Tripanto acá en la ciudad y escasamente también en el sur. Solamente esta fecha, que es muy importante para nosotros, se celebraba más el San Juan, que se le llamaba el veranito San Juan en esos años. Y los antepasados, generalmente todo lo que se llama Juan en la familia, se reunía la familia completa, ¿entiendes? Para celebrar el santo que está de santo. Y en mi comunidad, por ejemplo, que se llamaba Quilaco, donde yo nací, nunca se celebró el Buñol Tripanto. Yo tampoco, de hecho, tampoco no tenía idea de qué es lo que era un Buñol Tripanto. Y lo único que tenía, sabía que el año nuevo era en enero, en diciembre, y ese era el año nuevo. Pero sí, en otra comunidad, sí se lo celebraban, ¿ya? Donde había machi, por ejemplo, cuando tocaban el cultrón en la mañana, en súper temprano, decían ya, no, hoy día es San Juan, hoy día es Huachipanto, decían los viejos, no, en mi comunidad, ¿ya? Pero tampoco te explicaban qué era un Huachipanto. Pero hoy en día sí ya está muy masivo lo que es el Huachipanto, ya todos sabemos de qué se trata. ¿Cierto? El Huachipanto en sí es un nuevo ciclo que comienza en esta época para el pueblo mapuche, ¿ya? Todo lo que nosotros creemos es nuestra Ñuque Mapo, de ahí va relacionado el Huachipanto, porque esto es como un giro que hace el Mapo, ¿entiendes? La tierra. Y entonces ahí es donde sale el Buñol Tripanto, el Año Nuevo Mapuche. Ahora, ¿por qué celebramos para el San Juan? Por lo mismo, por el veranito San Juan, que le llaman en algún lado, ¿cierto? Dice, según mi conocimiento que tengo yo, que antiguamente decían quiñena muena chahual chamuquey antú, es una pata de gallina, crece el día para esa fecha, ¿ya? Para esta fecha. Y ahora, ¿por qué un ciclo en esta fecha? Como que ya la tierra, cierto, gira y empieza de nuevo, como el brote de nuevo, todo comienza de nuevo. Y lo mismo ahora en las plantas, uno se da cuenta, ya como que empieza a salir los botoncitos en las plantitas, ¿entiendes? En los frutos, chido. En todas esas cosas, uno, el pueblo mapuche, se da cuenta que es un nuevo comienzo de año, tiene una vida nueva, ¿entiendes? Entonces, y en esa fecha está ya como masivo ahora en todas las comunas de Santiago, en todo Chile prácticamente se celebra Buñol Tripanto, en los colegios, en los jardines, ya está masivo. Y eso para uno es muy importante, que nos vayamos interiorizando y culturizando cada vez más, ¿entiendes? Cada vez más. Y para uno, yo me siento muy orgulloso ahora, de sobre todo de ser lonco y de estar encabezando todo esto, lo que es la ceremonia, el Buñol Tripanto, ¿entiendes? Que es muy importante porque es algo religioso, ¿entiendes? Como lo quieren llamar ustedes. No solamente pasarlo bien, sino que uno se entrega, le pide agradecimiento al Ñuque Mapo, y a la vez uno se concentra pidiéndole a cierta Shaunin Shen que sea este año fructífero, que el Ñuque Mapo nos dé mucho producto, porque es la que nos da vida a nosotros. Porque lo que uno cultiva, el Ñuque Mapo lo da. Entonces, en esa forma de agradecimiento, uno se reúne en esta fecha para... y pedir también que el año sea bueno, sea de salud, de trabajo, de infinidad de cosas que hoy en día en este mundo sucede, cada cosa que está pasando ahora, ya uno no sabe si aquí se va a ir, si uno sale del trabajo, si va a haber volver, no va a volver. Y un poco más, yo lo veo de, como lonco, de parte más religioso de este huichimanto, ya, más allá, con mucho respeto. Yo, una pregunta súper así como desde la ignorancia mía, y la quiero preguntar, la diferencia entre lonco y huerquén, y cómo se hace para elegir al lonco. Ya. Bueno, yo le toqué el tema adelante, fui elegido acá en Laguna de los Pejos. Nació de la de una necesidad de la asociación que se fundó en ese tiempo. Y entonces, aquí como que uno, para tener una comuna de mapuche, como aquí hay una cantidad X de mapuche, prácticamente es comunidad. Y en todas las comunidades en el campo existe un lonco. Antiguamente se decían cacique, pero él cumple la misma función, ¿ya? Nace la necesidad para que esa persona que eligen ellos, supuestamente tiene que estar capacitado en todo lo que está aplicando yo un poco delante, ¿ya? El saber expresarse en mapuzungún, ¿entiendes? En ser, estar en todos los sentidos, en todos lados, donde te conviden, apoyar y estar así, ¿ya? El lonco es como, probablemente, sin quitarle medio, es como un alcalde, ¿ya? Que gobierna la comunidad. Entonces el lonco tiene que solucionar los problemas de la comunidad. Tiene que desempeñarse, desenvolverse y estar en todo tipo de familia. Si hay problemas familiares, el lonco, si es posible estar ahí, intervenir, tiene que estar el lonco, ¿ya? También el lonco tiene que, sobre todo, estar si hay conflictos, por ejemplo, diferentes tipos de conflictos en comunidades, el lonco tiene que estar ahí. Es el primero que tiene que andar encabezando el tema, encabezando el problema, solucionar el problema, buscar un medio, ordenando, ¿entiendes? Es el compromiso del lonco. A mí me dirigió prácticamente la comuna de Los Pejos, la comunidad mapuche de Los Pejos, me eligió el lonco. No que yo me haya candidateado como presidente, no. O sea, a mí me dijeron ya, usted va a ser lonco. Yo dije, no, yo no voy a ser lonco, porque yo era, en esos tiempos todavía me encontraba muy joven, cuando me eligieron a Luis. Y entonces había otro caballero que era un peña también, que para descanse ahora, yo lo designé a él, que él era mayor, que se llama don Francisco Ancamil, que no está conmigo, pero fue mi brazo derecho. Yo a él lo candidé tiempo. Yo dije, usted es mayor, peña, y le dije, usted tiene que ser lonco. Entonces después, como no se buscó consenso, fue una votación. Y en la votación salí yo. Sí, fue algo inédito. Pero sí, lo que pasa es que igual el lonco tiene que tener muchos conocimientos espiritual, en este caso, para dirigir ceremonia. Porque aparte de todo lo que dice mi Peñi, el lonco igual tiene que saber dirigir una ceremonia, hacer todo tipo de ceremonia, porque si no, tampoco, si no tiene conocimiento, tampoco serviría como lonco. Porque igual él tiene experiencia, bueno, como viene del sur, dice él que siempre participaba allá en guilletunes de chicos, en guilletunes, que se yo, todo lo que tuviera la justa, digamos, que las digan los peñas allá, y adquirió harto conocimiento. Entonces, por ese motivo, la gente más que lo eligió. Y ahora el peña mismo que nombra él también dijo lo mismo, que él sí sabía, pero él, por ser joven, el peña rico tenía mucho más conocimiento que él. Entonces, en base a eso, se eligió mi peña como lonco. Exactamente, hay algo también que tiene que ver mucho. El lonco es una tradición de familia que viene desde un tronco. El lonco, de hecho, en algunas comunidades, el muchacho nace lonco cuando es hijo de un lonco. Y eso se va manteniendo en una tradición, una continuidad. Ya aquí, bueno, el Peñarrico tiene mucho conocimiento, eso no hay que desmerecerlo para nada. El cargo que tiene como lonco lo desempeña muy bien. Sin embargo, hay algunos que se autoproclaman lonco porque han tenido una trayectoria como dirigente. Claro. ¿Ya? Entonces ahí de repente como que vamos folclorizando un poquito la cultura. Y ahí es donde nosotros tenemos el cuidado de decir, bueno, ¿quién es realmente un lonco? El lonco, cuando se hace lonco, se juntan loncos de distintas comunidades, más uno ojalá de su comunidad donde viene la persona, para hacer una ceremonia. Se hace una ceremonia. Y de ahí se elige, se le entrega todo el nehuén, toda la fuerza de los conocimientos de los otros loncos, en la cual también se junta con lo que es los conocimientos ancestrales de nuestro antepasado, que ya no están, pero sin embargo la conexión es fácil. No sé si eso pasa en todos lados. estamos en vivo, así que tranquilo. Es más o menos el concepto de lo que es un lonco. Y de ahí el huerquén, bueno, el rol del huerquén, no sé si lo va a explicar usted o le hacemos una ampliación. ¿Ya? ¿Qué hace el huerquén? ¿Cuál es la diferencia con el lonco? Ya, el huerquén, lo que pasa, el huerquén es como mensajero. Pero huerquén en el fondo significa mandado. O sea, es el contexto, digamos, huerquén significa, en castellano sería mandado. Pero la misión de huerquén es el mensajero. Y a la vez el ayudante del lonco. Entonces, si el lonco, por ejemplo, no está en una ceremonia, no está en condiciones, el huerquén tiene que tener esa capacidad igual de dirigir la ceremonia o dirigir reuniones, qué sé yo. Y cuando hay problemas, como dice el lonco, ¿cierto? El huerquén también puede tomar decisiones. Entonces el lonco siempre está en contacto con el huerquén. Y más que nada eso. El huerquén tiene una misión muy amplia. Y claro, igual, por ejemplo, el huerquén cuando hay una, no sé, pues, si hay una invitación de otra comunidad, nosotros necesitamos invitar a la otra comunidad, por ejemplo, a Pedro Aguirre Serra. Y ahí el lonco habla conmigo, ¿cierto? Y me dice, ya, Peñi, si usted tiene que ir allá, vamos a hacer una ceremonia, tiene que hablar con el lonco de allá, y usted le dice este mensaje. Entonces yo entrego el mensaje, ¿cierto? Llego allá y después llego de vuelta y le entrego el mensaje al lonco, ¿qué dijo los loncos? Entonces, para que entienda más o menos el contexto de... Por eso se llama mensajero, pero en el fondo, el huerquén en el fondo es mandado. No, y es un trabajo, si lo volvemos un poquito atrás, antiguamente no había una locomoción. Sí. El huerquén tenían que acudir a caballo o de pie. Allá se demore 2-3 días en llegar, tenía que ir y volver con el mensaje como corresponde. No había nadie que lo podía detener. Es un trabajo muy, muy, muy amplio el que tiene el huerquén. Por eso que es el mensajero. Y de verdad, esta parejita tienen buenos conocimientos. De hecho, yo de venirme de Pedro Aguirre Cerda a quedarme con ellos fue porque, con la experiencia que yo tengo y lo que me encanta mi cultura, vi donde realmente cabía. Y teniendo Pedro Aguirre Cerda todo ahí, pero ahí, por ejemplo, no está como está acá. Acá está bien, bien constituido, bien, bien equilibrado los cargos, y se entrega la ceremonia con toda esa fuerza, con todo ese nehuén que debe tener el pueblo mapuche. Y ahí con mis dos pillos me entusiasmé bastante y he estado participando con ellos ya como 4 o 5 años. Estaba súper buena la conversación, pero podríamos ir con un temita para ahí descansar un poquito, para que conversemos ahí detrás de la música. Así que, Matías, ¿quiere decir algo, no? No, vámonos con un temita y a la vuelta seguimos con la conversación. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Caminar entre el sol que cubre con el río. desierto. ¿Qué tan lejos he llegado para estar a tu lado? Y pajaritos cantaron al saber que seguía caminando. Cabras y cabros, después de haber escuchado este temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles, saludar a la Jocelyn también, que está ahí en los controles, así que vale por la visita, Jocelyn. Matías, ¿qué escuchamos? ¿Usted nos tiene los datos de este temazo que sonó? Ya, el tema que escuchamos es parte del trabajo de la Daniela Millaleo. El tema que escuchamos es Me Fui a Caminar y es parte del disco Trafún. Eso. Aquí estamos en Raíces Poblacional, estamos con los integrantes de Mapuche, de la Asociación Mapuche, ¿cuánto se llama? La Comunidad Mapuche, ¿no? Comunidad Mapuche acá de Los Espejos. Estamos hablando de diferentes temas que tienen que ver con el Huetipantu y también con la cosmovisión mapuche, lo importante que es para ellos esta conmemoración, esta celebración. Y ¿es conmemoración o celebración? ¿Cómo lo decís? Celebración. Celebración. Y aquí el Memo creo que tenía una pregunta que tiene que les quería hacer, que estábamos conversando acá con los micrófonos apagados, que para nosotros es súper interesante, pues. Así que Memo, ahí haga la pregunta, pues. Muchas gracias, compadre Bene. Claro, como decía mi hermano acá, estábamos en fuera del aire hablando un poco acerca de este tema que le quiero plantear, y es cómo ven ustedes el desarrollo del pueblo mapuche, de su gente, de los peñis, de la Lamien, en el contexto de la ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes a propósito de lo que hablábamos, esto de la relación muy estrecha que tiene el mapuche con la tierra, cómo se desarrolla en Santiago cuando estamos alejados? Y por otro lado, ¿por qué se da esto también? Pues lo que usted decía, por ejemplo, este renacer un poco de la identidad mapuche, del sentirse orgulloso. ¿Cómo se ha dado ese proceso y cómo se da en la ciudad el ser mapuche en el fondo? Bueno, para mí, lo personal, primero que nada, el orgullo nunca se va a terminar, el pueblo mapuche, de ser mapuche. Y la sangre, uno se puede a lo mejor pintar, teñir, pero el color de la sangre siempre va a ser el mismo, ¿ya? El rostro va a ser el mismo. Haga lo que hagamos, lo envejecemos, pero vamos a seguir siendo mapuche. Nos cambiamos el apellido, vamos a seguir siendo mapuche, ¿ya? Pero aquí en la ciudad, como le dije, yo empecé más o menos hace los 18 años a trabajar en este tema. Antes yo era un huinca, más cuando yo llegué a joven acá, ¿ya? Totalmente huinca. Yo no me desenvolvía como mapuche, sino que todo lo que hacía lo hacía relacionado con los huincas. Detrás de la pelota, todos los días la pelota, todos los días de fin de semana la pelota, a la cancha, porque fui muy bueno para el fútbol también, ¿ya? y eso era mi rutina, hasta que de repente por ahí, como le dije, nació una asociación que tampoco yo participaba, sino que yo iba como invitado a apoyar y tampoco era socio. Y después de poquitito me fui involucrando y me di cuenta que realmente estaba capacitado yo yo venía para cierta cosa, ¿ya? No es que yo me originalmente me haya proclamado, no, nada de eso. Me di cuenta que yo venía preparado para algo. De recurso fue avanzando el tiempo, avanzando, y me di cuenta que yo tenía todo. De verdad. Y muchos no me creen, mi peña presente tampoco me creía. Así es. No me creía, y dije, ¿sabes qué? Yo sí, yo de niño participé mucho en la actividad en el sur, mucho, sobre todo con Machi. ¿Y cómo se dio cuenta de eso? Y de eso me di cuenta acá después que me eligieron lonco, yo me preocupé del tema, me empecé a preocupar el tema. Y de hecho, cuando fui elegido, tampoco lo asimilé, sino que después que me hicieron la ceremonia, cuando me levantaron como lonco, para mí fue como un despertar. Como que, no sé, algo me ocurrió, como que se me despejó así la mente, así, una visión grande. Yo me di cuenta que tenía un montón de cosas, un montón de virtudes. Y de hecho mi señora me decía, pues usted tiene todo. Estaba todo en mí. La lengua. Yo nunca hablé más pozongón cuando juegan acá. Nunca. Ni en campo tampoco. Y lo reconozco. Nunca hablé más pozongón. Sí, yo fui un winca porque siempre estuve en la ciudad. Estudié en la ciudad. Al fútbol, etc. Pero llegué acá, me nombraron lonco, me hicieron la ceremonia, una ceremonia pero maravillosa, que casi llegué a volar, de verdad, como que iba a tener un ala y iba a volar así, una ceremonia, y ahí me llegó, como que me despertaron. Y esto era lo que me tenía preparado. Y además, tocando un poco el tema, un poquito volviendo atrás, y yo vengo, después me preocupé de indagar, de dónde venía ese conocimiento, pero yo sí vengo de descendencia. Mi abuelo, mi papá fueron loncos en la comunidad. Entonces, yo vengo de descendencia. Soy descendiente de loncos. Entonces, por eso salí, y nosotros somos 9, y soy el menor de los hermanos, y fui yo el único elegido de para ser hablante. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí hay una espiritualidad, claro, que duerme mientras tanto busca la persona idónea para aposentarse. Entonces, claro, el peña está ahí tranquilamente. Y ahora, como yo veo el tema acá el tema, yo todavía lo veo bastante complejo. Es una que acá uno no tiene la comunidad como mapuche, el espacio en primer lugar, como para desarrollar toda la actividad mapuche, que es el palín, que acá en la comuna Los Pejos deberíamos tener una cancha palín, donde nosotros podamos hacer actividad con los niños, enseñar a los niños a jugar palín, y a la vez hacer como visión, ¿entiendes? Y a través del palín uno va adquiriendo, enseñando también la lengua, ¿entiendes? El mapudungún. Y ahí, de esa manera, es bastante incómodo, porque estamos como todavía así encerrados en un cuartito. Es que lo que lo pasa acá en Los Pejos. Acá en Los Pejos nosotros hemos luchado harto años, y todavía no hemos logrado tener un espacio como corresponde, que estamos exigiendo. Hay promesa y promesa, pero no lo vamos a alcanzar hasta tenerlo. Si a lo mejor paso yo, pues después puede llegar otro con más neguen. Feliz. Si de eso se trata, que nazca otro con más neguen, y ahora que hay más avance y más tecnología, y va a estar más capacitado, y sobre todo para gestionar cosas en la oficina, todo eso. El tema acá es el espacio. Si nosotros tuviéramos un espacio ceremonial como corresponde, nosotros haríamos muchas actividades, ¿ya? Y este año y ahora no se ha podido hacer porque el espacio es muy reducido. Nosotros, de hecho, hemos sacado un guilletún 2 años ya aquí en la comuna, y un espacio que estamos así, todo estrecho, ¿sí? Pero sin embargo, igual nosotros damos a conocer la incomodidad, invitamos a autoridades, la autoridad no estaba ahí, y cómo se hace chico el espacio. ¿Sí? Y ahora nosotros como apuches, como dicen ustedes, no podemos estar sin tierra. Esa es la realidad, que nosotros vivimos de la tierra. Nosotros nacimos de la tierra prácticamente, por eso lo dicen gente de la tierra. ¿Entiendes? Y por eso nosotros creemos tanto en la ñuque, porque si yo, por ejemplo, siembro algo y me va a producir, me va a dar. ¿Bien? Me da la papa, me da el poroto, me da la arveja, me da el trigo. ¿Quién no me da? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo yo no voy a creer en la Yungo? Es mi madre. Es como una madre. Y uno nace de una madre. ¿Entiendes? Por eso nosotros somos como mapuches, somos tan creyentes en la Yungo que Mapo, somos tan agradecidos. Y de hecho, con la hora para el huachipanto que hacemos nosotros, la ceremonia, lo hacemos a través de todo lo que le da la tierra. Todos los frutos que da la tierra, nosotros lo hacemos de ofrenda y de agradecimiento. ¿Entiendes? Que hay abundancia. Y pedir también a la vez que el año que viene nos dé más todavía. ¿Y para el resto, cómo ha sido ese proceso de vivir en la ciudad? Es difícil porque yo, por ejemplo, como huerquén, cuando le cuento la su experiencia a mi Peñi, yo también comencé a sentir cosas que uno no había sentido anteriormente, pero nunca había sentido. Entonces, dentro de esas cosas hay peumas, que son los sueños, ¿cierto? Y yo soñaba antes y no sabía qué lo que era. Y después, cuando comencé, digamos, a experimentar cosas así, ahí uno siente que uno tiene una misión acá en la Tierra. Entonces, cada uno tiene algo, o sea, por algo está en la Tierra. Y por eso aquí yo siento que cuando yo llegue a la ciudad, cada vez siento la necesidad de irme para el sur. Y acá estamos, la mayoría están por trabajo, porque en el sur no hay trabajo y hay pocas tierras. Entonces, es muy difícil para nosotros, digamos, reunirnos, hacer nuestra ceremonia. Y porque igual nuestro espíritu, digamos, nuestro pili, siente esa necesidad de estar en contacto con la naturaleza. El pili es el espíritu de uno, digamos, para que entienda. Entonces, dentro de eso, es muy difícil estar en la ciudad porque a veces uno sale y ve puro cemento. Y ahora mismo a veces me ha tocado a mí a veces que yo tengo que levantarme, no sé, tengo un sueño, me levanto y con ganas, o sea, me dicen que yo tengo que ir a educar, me tocaba y tengo que levantarme en la mañana y vengo a educar por la mañana, hago un yipón. Pero lo ideal sería que yo estuviera en el campo, claro, al aire libre, en la naturaleza, ¿no? Y ojalá en una ruca. Y ojalá en una ruca, no sé, pero acá no, porque acá no tenemos ni eso ya. Entonces, muy difícil. Y a la vez ha sido una experiencia muy bonita, y porque, como le digo yo, en mi comunidad yo soy de Lautaro. Allá no se hacía nada. Entonces, íbamos a otras comunidades a ver cuando hacían guillatún, íbamos a ver nomás, pero nunca participamos en nada. Y uno, después que ya experimenta todo, se da cuenta de la fuerza que tiene el mapuche, digamos, porque está conectado con la naturaleza y aparte está conectado con Dios. Pues es una cosa que no se puede explicar. Por eso, deben estar informados, ¿cierto? El machi Celestino Córdoba pide ir a su rehue, ¿cierto? Pide permiso, porque ellos sienten la necesidad de estar en su rehue, hacer su rogativo. No es una cosa antojadiza, es una cosa que siente el espíritu de uno. Entonces, imagínese él estar encerrado. Yo lo entiendo porque acá uno es como que estar encerrado en la ciudad, porque todos los días en la ciudad y uno quiere estar en contacto con la naturaleza, porque somos de la naturaleza. Es muy difícil estar, digamos, acá en la ciudad. Porque yo creo que para todos los peñes les pasa lo mismo. Y acá renace más, digamos, el tema, digamos, de nuestro antepasado. Hay más necesidades espiritualmente, siente dentro de su corazón, uno siente estar con su gente. Y de hecho nosotros a veces, bueno, ahora este año le pedí a mi gente que nos reuniéramos mínimo dos veces al mes, sin necesidad de que hiciéramos reunión o un tema específico, que nos reuniéramos a compartir con el tramo, a tomar mate, cierto, a comernos a sopaipilla, no sé, pero el que estamos como dice el Peñi, cierto, y así va la gente nueva que vaya, que no tienen muchos conocimientos, que nacieron en la ciudad, van adquiriendo también conocimientos, que nos preguntan por qué esto, por qué se hace así. Y ahí, de hecho, la mía, Josen, que está por ahí, también ha tenido ocasiones, digamos, con nosotros de conversar y hemos explicado un poco lo que hacemos nosotros. Porque ellos tampoco, como nacieron en la ciudad, no tienen muchos conocimientos de cómo es el tema. Y lo que sienten ellos, bueno, ella misma ahora, imagínense que ella misma ahora sintió la necesidad sin participar, de querer tocar el cultrón, tocar un instrumento y quiere aprender. Entonces a veces es bonito, que es bonito para el mapuche en sí sentir eso. En ese mismo sentido de la pregunta, en este tema de cómo el traspaso de los conocimientos, que es de manera colectiva, ¿existe encuentro o instancias donde se encuentren diferentes comunidades mapuches, pero aquí en la ciudad? Por ejemplo, no sé, por la comunidad o la comunidad de Los Espejos se junte con gente de otra comuna, por ejemplo, alguna comunidad de otra comuna. ¿Cómo son esos encuentros? Bueno, eso se hace mucho en la Quillatún. En la Quillatún hay que ir en distintas comunas. La que siempre tiene Quillatún, acá Los Espejos, tú has tenido en Maipú, La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel. Y claro, vamos a acompañar muchas veces y vienen también a acompañarlos. Y ahí donde hacemos lo que es el Quillatún, nos juntamos todas las comunidades a realizar nuestras gran rogativas para el año que. Bueno, los Quillatunes parten también acá en Santiago. Desde noviembre en adelante, más en el verano. Pero volviendo un poquito a lo otro, es difícil en la ciudad ser mapuche porque tenemos todo en contra. Al momento de que usted salió de su casa ya tiene todo en contra. Tiene la reja primero que nada, tiene que abrir como 5 rejas para salir de su casa. Primer punto en contra. Tiene que estar media hora esperando una micro. Cosa que yo no lo hago, yo camino 35 minutos todos los días en la mañana, a las 6 de la mañana. No me gusta andar en micro. ¿Ya? Prefiero caminar. Son puntos en contra. Y si uno quiere realizarse como mapuche, primero que nada uno va a saludar al mapudungún, le responden en inglés o pero menos mapudungún, o lo pescan para el deseo. Entonces ser mapuche acá fue súper complicado. Yo tengo una historia muy, no sé cómo explicarla, cuando acá quise ser mapuche, porque yo venía, a diferencia de mis peñas, yo participaba mucho en junta en Quillatún, pero no sabía hablar. Bueno, hay una parte muy fuerte que es de la época en que se ha prohibido todo, ¿ya? Para, no hay que explicar mucho, es fácil entender. Entonces se me prohibió mucho a mis comunidades de juntarse y hacer el Nutram, que la conversación, los guillatunes, los ñontripantos, todos. Entonces, por ahí una persona que todavía anda, me acuerdo siempre de ellos, acá me dijo: oye, indio mierda, ven para acá. Y perdón el término que usé a través de los micrófonos. Pero lo que pasa es que esa persona todavía anda buscando el diente. Yo no sé cómo, y aparte lo que hice, yo no sé cómo reaccioné, me di la media vuelta y de ahí nunca más. Y de ahí después ya fue Luis Huichamán, Mapuche y todas las cuestiones, pero con respeto. De ahí yo fui agarrando la fuerza. Después cuando me encontré con mis peñas ya... Hay una parte que es muy cierto lo que dicen mis dos peñas. Que todas las personas que están de alguna manera luchando por mantener activa la cultura, la parte ceremonial, la parte espiritual, de la lengua y todo, hay una parte muy especial que es el don del peuma, del sueño. Porque a mí, yo tengo una parte que cuando va a pasar algo en mi comunidad, hay 15 días antes, una semana antes que yo sueño. Sueño el viaje, sueño todo, donde, lo que voy a vivir. Y de ahí digo, chuta, ya. A veces les cuento a mi gente y a veces no. Me pasa una semana de repente y me llaman, dice, ¿sabes qué? Falleció tal persona, chuta. Una experiencia muy bonita que tuve en febrero, hace 5 años atrás, cuando tuve un sueño donde saludaba a muchas personas en un círculo. Y a la semana siguiente me entró una desesperación tremenda de Mewin venir a Cumuy, donde vivió mi mamá muchos años, y tenía 2 tíos. No aguanté y de hecho no tenía plata y llamé acá a Santiago, mi hijo, y le dije, ¿sabes qué? Quiero ir a ver a mis tíos, algo me pasa. Ya, fui. Ya, pues me mandó la plata, mi hijo me mandó 10 lucas y ya partí. En el camino llamé a un pariente y me dice, ¿sabes qué? No sé si es buena idea que venga porque acá hay un velorio. Chavata, le dije, bueno, ya estoy en camino, ya vamos, ¿no? Si usted me recibe, no, mi hijo, venga. Y cuento corto. Fui a su casa y me dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir a los funerales. Y me acompaña. Y claro, le dije, vamos nomás, no te preocupes, no te preocupes de atenderme, vamos, y yo me pego a tu actividad. Vamos entrando en la camioneta y veo el círculo. Y yo dije, sí, estuve aquí. Y la cosa curiosa es que después él me va y me va presentando, y tal cual fue mi sueño, yo fui pasándole la mano uno por uno en la comunidad, porque resulta que fue un velorio en comunidad, un funeral, en la cual lo sacaron a. El campo libre. Claro, ¿ya? Y cada uno se iba ganando con su. Para preparar el almuerzo, todo. Y todo lo que yo viví en mi sueño lo tuve que hacer ese día. Y de ahí dije yo, chuta, aquí hay algo que me mandó

piso aquí crece. Vamos recuperando lo que nos pertenece. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado un temita cortesía de Javi Locuaz en los controles. Matías, hermano, ¿usted sabe qué escuchamos, no? Siempre, no casi siempre. Lo que no sé, lo invento. Bueno, el tema que escuchamos es de Christopher Coñomán, otro MC de allá de Peñalolén. Oye, si lo está escuchando, le mando un saludo porque el otro día nos encontramos en el liceo en el que estoy trabajando y estuvo en la celebración del Huetripantu, donde también estuvo allá en el liceo, estuvo cantando. Y quedamos con una invitación pendiente, así que también ahí, si nos está escuchando el Christopher, tenemos que ponernos de acuerdo ahí para ver esa fecha. El tema se llama Reivindicación. Eso. Oye, a propósito, que recordar a la gente que estamos con el Lonco Rigoberto Calfuqueo, estamos con el huerquén Luis Huichamán, Juan Licanán, ¿cierto? Sí. Y con el Peñi Luis Huichamán. A propósito de que estamos hablando de la espiritualidad, del mundo mapuche, de su cosmovisión, de su cosmogonía, nosotros queríamos plantearle si nos podrían explicar la situación del Machi Celestino Córdoba, que viene saliendo, bueno, retomó una huelga de hambre luego de haber estado más de 100 días en huelga de hambre y esperando alguna voluntad del gobierno para poder dialogar. Que nos pudieran explicar qué significa en términos espirituales esta petición que está haciendo el Machi Celestino y las autoridades están haciendo oídos sordos. Yo estoy en la parte espiritual. Interesante la pregunta, Peñi. Igual nos conmueve mucho como mapuche. La parte espiritualidad, yo creo que lo está afectando harto nosotros como mapuche. Al tener un machi encarcelado, yo creo que no debería ocurrir, porque el machi en sí igual es una autoridad mapuche que a lo mejor está antes que el lonco, probablemente. Y un machi sí, que tiene nehuén, y ese machi no es elegido, por ejemplo, de repente, como me eligieron a mí como lonco. El machi lo elige el de arriba, Dios. Él deja elegido quién va a ser su... es como, por ejemplo, el que lo va a representar acá en el mapa. ¿Ya? El machi nace porque Dios lo dejó así, no porque lo hayan elegido o que le hayan enseñado todo lo que él tiene, ¿entiendes? Ese nehuén tan único que tienen los machi, solamente el chau nechen le da. Ese que es elegido en la guata, él no es que vaya adquiriendo el conocimiento a medida que se va desarrollando, sino que nace con ese don cuando está en la guatita ya. Para mí sí es fuerte. Yo tuve la oportunidad este verano, fui a verlo porque él estaba justamente en Nueva Imperial, en la cárcel Nueva Imperial estaba. Entonces tuve la oportunidad de pasar a verlo un rato, y la cual igual se me negó estar mucho rato, y fue re poco lo que pudimos dialogar. Y mi Peñi y mi machi estaba muy, muy, muy, ¿cómo te decía? Debilitado psicológicamente, y el nehuén ya como que la parte espiritual le está afectando mucho, por el mismo que decía antes el Peñi, que casi poca salida tiene como para ir al rehue. No, debería tenerlo, por ejemplo, no sé, cada dos semanas, de repente pasan meses y meses y no lo lleva, y él tiene esa necesidad de estar siempre, estar en su rehue, hacer su ceremonia, su yeyipul, pedirle a Dios, ¿cierto? A todos los, también los Nguyen Map, los Nguyen Lawen, Nguyen Ko, Nguyen Mawisa, porque en esa parte son todas las partes que el machi está en contacto, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, tienen que hacer la Wen, ¿dónde acuden? Acuden a todo lo que es Mawisanto, acuden a todo lo que es Trayenco, Menoco, donde finalmente se produce todos los lagüenes. Y esa es la necesidad, lo que le hace falta, lo que en este momento al Machi Celestino necesita, ¿ya? Y apoyo, y el apoyo también nosotros como mapuche, que en cierto modo igual me sumo, que igual es harto poco lo que hemos hecho como para él darle más fuerza o darle más posibilidad para que él pueda luchar y no esté tan decaído así como está. Para el pueblo mapuche es un golpe fuerte. Es lo mismo que pasó con la Ramachi también, que había estado encarcelado en Temuco. Francisco Alinconado. También, Francisco Alinconado fue igual. Y a pesar de que también nunca, todavía no la tienen completamente libre. Y acá con el Machi Celestino, yo creo que pienso que de mi parte se le está pasando la mano, ¿ya? Y el gobierno no se inmuta en nada en todo caso. Así que veo difícil la situación del Peña. Y ahora no sé qué pensará mi Peña Huarquén del tema. Sí, lo que pasa es que ahí en ese tema, por ejemplo, en este caso el Estado de Chile, si los tiene sometidos tantos años, ¿cierto? Y aparte de eso, no entiende la cosmovisión nuestra. No entiende, digamos, de dónde viene, o sea, para ellos en Machi, no sé, porque es una persona más, ¿no? Y para nosotros no, porque nosotros sabemos cómo, de dónde vienen los conocimientos y lo que él siente en su espíritu. Y a lo mejor no físicamente, cuando se dice que está debilitado, no es físicamente, sino que espiritualmente está debilitado. Entonces, por eso siente esa necesidad de él ir a su rehue. Estaba viendo de ir a que le dieran la autorización a renovar su rehue, que cada un año el Machi tiene que renovar su rehue. Y entonces ahí se adquiere fuerza espiritual. Independiente de lo que pase con el tema, digamos, procesal, lo que sea, ¿cierto? Judicial. Él debería contar con ese derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que como no estamos aquí en Chile, no nos reconocen como mapuche prácticamente, entonces lo miran como que una cosa que no merecemos. Por eso lo que le decía antes al niño, que uno cuando está en la ciudad siente sin seres más en este caso, uno igual siente la necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Y de hecho aquí uno cuando uno va al sur, no sé, yo he seguido por un día, dos días y después no me quiero venir. Entonces uno sabe lo que se siente en el interior. Entonces sería bueno que las autoridades también, no sé, vieran ese tema, se informaran más sobre el tema, digamos, de la espiritualidad mapuche más que nada. Y para así, no sé, tener más, darle más posibilidades, digamos, a los, en este caso a los machis, ya si no quieren reconocer a nuestro pueblo, pero al menos ya los machis en sí le den más facilidades, digamos, y le den, no sé, pues las ciudades también tenemos machis acá. Y también tienen que andar trabajando, haciendo, no sé, pues tienen su recuerdo, una casa, que sí, o no hay un apoyo espacio. De parte, no hay espacio, no hay apoyo de la autoridad. Falta ese compromiso. Falta el compromiso, sí. Yo creo que hay un gran tema del Estado y de los gobiernos que han estado de turno. Un desconocimiento, partiendo en primer lugar, que aplican leyes dentro de la constitución, una constitución que es inconstitucional a nivel mundial, del lado que ustedes lo miren, que no es una constitución verdadera, mirando desde el punto de vista en que fue creada esa constitución, entre comillas, constitución. Y de ahí no podrían, yo nunca he podido entender por qué aplican una ley a personas que no lo incorporan en una constitución. Es totalmente ilegal. La parte jurídica, a los pueblos originarios no le podrían aplicar una ley en la cual lo marginan de la constitución. Entonces el Estado tiene una tremenda falta de conocimiento, una tremenda irresponsabilidad y falta de respeto. Sí, hay tantos temas aquí, hay un tema de un convenio que es del año 1830 y que habla de todos los derechos de los pueblos originarios. ¿Por qué no aparece en este nuevo convenio 169? Porque hay cosas que pasan a ser tácitas. ¿Y qué es lo que es tácito? Que lo que ya está, queda, perdura en el tiempo. Entonces aquí la parte legal, el Estado tiene un tremendo crimen con los pueblos originarios. Aparte de los que lo han matado, los carabineros. Aparte de que hay una parte que nosotros en cuando los primeros peñes que le aplicaron la ley antiterrorista, nosotros estuvimos trabajando con algunos peñes abogados acá, y que fueron a Temuco. Se dieron cuenta cómo paraban lo que eran los montajes. Los vehículos peñes cargados con piedra, con palos. Y donde veían que había un grupito de peñes y se arrancaban, ahí llegaban, colocaban todas las cosas ahí, y después la imagen televisiva, el respaldo de ellos a través de las fotos. Eso nunca lo reconocieron hasta que vino un periodista internacional y lo dio a saber al mundo. La presidenta Bachelet en aquel entonces nunca reconoció la multa que le llegó internacionalmente, que fueron millones de pesos y que lo pagaron todos los chilenos. ¿Ya? Eso nunca lo han reconocido. Lo de la Machi. Aquí el Estado o el gobierno de turno aún no ha dado una explicación de por qué fue detenida. No le encontraron ninguna culpa. Hoy por hoy, el Machi Celestino dos veces había salido libre porque no le encontraron culpa. ¿Y por qué una tercera? ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Por qué no decir que aquellos abogados están pagados por los mismos empresarios que acusaron a nuestros peñes? ¿Por qué no ser realista? Bueno, los cometimos un error, como todo ser humano. Abogados también cometen errores. Pero ¿por qué buscar y no soltarlo? ¿Por qué no quieren reconocer un error? ¿Tener un peñe injustamente? Entonces, siendo totalmente ilegal. Y si tuvieran un poquito de conocimiento con todos los tratados que firman los gobiernos internacionalmente a través del convenio 169, el Machi ya no debiera estar ahí. Debiera tener, por último, el espacio que hablan nuestros peñigas de salir, de buscar esa fuerza espiritual a través de su ruego, con sus peñas, con sus lamien, con sus chachay, para poder tener una ceremonia. Eso es lo que está pidiendo. Es lo mismo que cuando se llevan a un médico, un doctor, qué sé yo, que tiene, está preso, le llevan un médico personal de cabecera. Nuestro Machi necesita eso. Pero el Estado, de una vez por todas, tiene que reconocer que está mal. No es nada grave en el mundo ser reconocer sus errores. Claro, el poder del dinero es el que manda, no lo podéis soltar, porque si no, dejo de pagar, como está pasando, como pasó los políticos, todos que están involucrados con el aporte que hicieron aquellos señores que hoy están volviendo, entre comillas, ¿ya? Pero ellos no pueden decir nada, ¿por qué? Porque si no, se les va todo abajo sus poderes que adquieren a través de negocios sucios. Esa es la gran diferencia que hay con nuestros pueblos originarios, con nuestras autoridades centrales. Porque son elegidos por su pueblo, para su gente, desde su conocimiento, que no tiene que ver mucho con políticas ni religiones. Una religión muy propia de nuestros pueblos originarios. En adelante hablaban algo del Misaún. ¿Y dónde viene la palabra misa? Los dejo ahí. Nos vamos con un temita, bro, que quedamos todos para adentro, con la conversación está súper buena, estamos solamente acá escuchando. Eso, pues. Libertad al Machi Celestino Córdoba, que vive 48 horas para estar con Cerro de Hue. Así que eso, nos vamos con un tema. Verás vacas soberas muy lecheras que producen buen yogur. Ven,

Lamentablemente tenemos que ir cerrando ya el programa de hoy de En Raíces Poblacionales. Estamos súper contentos de que ustedes hayan querido venir a nuestro programa. Fue un programa bien potente. Bueno, aprendimos harto y le agradecemos su presencia acá, que estén acá en la comuna, que en nuestra población, que mantengan y sigan resistiendo su como visión y su y lo que es su pueblo, que es súper super bonito, y el hecho de mantenerla como visión, yo también lo veo que es como una forma de resistir. Así que eso, les dejamos como el espacio para que ustedes se puedan decir lo que quieren decir. Saludos, si quieren invitar a ustedes a alguna actividad, saludar a alguien, no sé, pues ahí está el micrófono abierto para los tres, para que aprovechen la instancia. Feliz. Bueno, voy a hablar en Winca Sucur nomás. Yo como lonco voy a hacer la invitación a todos los peñes y los lamuén para ir al día sábado, que se va a celebrar el Huetripanto acá en la comuna de Los Pejos, detrás del gimnasio. Las puertas están abiertas para que todos los que deseen ir a participar, es decir, no a mirar, a participar con nosotros, bienvenido, y se les recibe con los brazos abiertos. Lo que menos tiene este lonco es discriminar a nadie. Así ahora también, como decimos nosotros los castellanos, como decía don finado Francisco en Camil, los castellanos, si quieren ir, no hay ningún problema, que vayan. No. Bienvenidos sean también, Peñi, están todos invitados ustedes, ¿ya?, a presenciar y a participar con nosotros y a degustar la rica cazuela con locro, con chichoca, ¿ya?, y el rico pebre también, que se hace de ají ahumado con cacho cabra, con harto cilantrito y cebollín, ¿ya? Allá, además de pasarlo bien, es una ceremonia muy espiritual, con mucho respeto a lo que nosotros ya hemos acostumbrado a realizarlo todos los años de Huetripanto, no solo para el Niña Turno, sino que el Huetripanto nosotros también con esa seriedad que se necesita, ¿ya? Este año a lo mejor va a ser con más Nehuen, porque lo necesitamos mucho, porque hay muchos peñi que lo han pasado mal. Igual me acuerdo de un peñi José Piutrin, que igual lo ha pasado muy mal. Muchos saludos para él, Fentren Nehuen. Nagle Lai Mitamin Nehuen, Nagle Lai Tamil Lonko, bueno, tú le hay Mitamin Lelimten, Inchetal Yayipuana y Mimeo, que fue muy chique, yo ayuda a Tachachai, ¿ya? Yo le estoy diciendo que tenemos un peñi que está bastante complicado, lo ha pasado muy mal. Le estoy diciendo que cuente con nosotros, que el apoyo va a estar. Yo voy a estar rogando por él para que así Chao Dios lo ayude bastante. Y Cachanfel, y al canto al Pichin Pifunta Igual, Luca Nielay, ¿tú te petú Mulei? Ya Mulei tenía al canto, feita Fey Multan Kunuan, Fey la casa un Aitan igual que en Pichin. ¿Escuchó? No, fue mucho Multan. Ah, Feley. Peñana y peñi, peñana y peñi, peñana y peñi, mañum mayo peñi, tanifa pole, bielnanay. Come tongo date, el clay monano, el clay monano, y tu fachi, ayer canto un guana, ayer canto un guana. Mapuche en mollemay, Nehuento ley mananay, Nehuento ley mananay, con pupeñi polamuen. Puchacha y pupapa y puchacha, huamay mona, huamay mon, Huetripanto moanay, Huetripanto abanay. Compu pichiqueña we, compu wecheque wentu, amaimon, purupo aimon, peñangan amenanay. Chalto bian, compu peñi polamen, alquilelo, tu fachito, guanay, buenonto leiman. Fei kamten, kume peumayaimon, compu peñi, pulamen. Faymoten, Chalto May. ¡Yo, yo! Dale, no, peña. Bueno, yo le voy a quiero dar las gracias por habernos invitado a esto, para dar a conocer nuestra cosmovisión, nuestra cultura un poco. Y bueno, nada, invitarnos para el día sábado, ¿cierto? Y todas las, los peñas y las mías que están escuchando, que se acerquen, que no tengan vergüenza de ser mapuche, porque si reniegan ser mapuche, cuando nos nombran igual se dan cuenta que son mapuche el que llega el apellido. Están regando sus padres. Claro, entonces por eso, que quiera ir, vayan, aquí la cuenta de los espejos sabemos que hay como una encuesta que se hizo hace como años atrás, más de 4.000 mapuches. Y entonces hay mucho mapuche acá y acérquense, no tengan vergüenza, no tengan miedo, saquen ese nehuen que llevan dentro. Y nosotros hemos visto que vienen y están de afuera mirando, pero no tengan vergüenza, no, acérquense, ingresen, participen. Y eso. Felipe. Bueno, de agradecer también la presencia acá, la invitación de ustedes. Sorpresa, hoy día venía a acompañar a mi lonco acá y me encontré con esto. Un poquito el traducir del peñi, que le da la gracia en nuestra lengua, y también la invitación lo hizo en el cantum que él hizo, invitó a los peñi y a la mienda acá de la comuna. El buen tripanto es de todo, el buñol tripanto es de todo, el mapuche que se sienta, que sienta pertenecer a este gran pueblo mapuche, guerrero, agresivo, de todo, como quieran nombrarlo, pero tiene más de 10.000 años de historia, y eso no es poca cosa, son pocos lo que podemos decir realmente que no somos, y por eso que hay un tema ahí que no, nunca lo hemos podido, como decía el gran que está en la el del la Araucana, un pueblo indómito. Y eso es verdad, o sea, nosotros los pueden colocar todas las barreras que quieran. Estábamos hablando de los peños de que están presos. Todas las cosas en contra siempre salimos a flote, con una tremenda energía, un tremendo nehuen. ¿Y eso por qué? Porque hacemos la ceremonia y nuestros espíritus ancestrales acuden a nuestro auxilio. Es eso lo que se va a hacer este fin de semana, en esta comuna, en distintas otras comunas. Y esa es la continuidad. Mientras nosotros estemos vivos, nosotros tenemos que dejar un legado para que nuestro, como decía el Peña en su canto, los pichiquiche, los jóvenes, los niños, vengan con la misma fuerza y vayan recuperando esto para que continúe. Esto no se puede terminar. Y no se va a terminar, eso lo podemos dar por hecho. ¿Por qué nuestro pueblo no tiene escrituras? Precisamente porque ahí está el gran secreto, en la lengua, en la ceremonia, en lo espiritual, está toda la cultura nuestra. En los libros no sirven, porque de repente o los queman o lo tiran al pastor. Y acá no, está en el raquiusama, en el pensamiento de cada uno. Así que la gracia por mi lonco por haberme invitado, porque también, y por estar acá con ustedes. Y bueno, estamos a su disposición. Faycam, eso. Agradecer la presencia del lonco, del huerquén y del peñi que estuvieron acá compartiendo con nosotros. Nos vamos, yo por lo menos, muy emocionado de este programa. Y eso, agradecer, y nos estaremos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Chal tú. Sin lugar, lugar se llama. Me despido del asfalto, de la ciudad de concreto. Hoy viajo más alto, encontrarme con mi ancestro. Espero me esperen con los brazos abiertos. La mente va abierta y dispuesto a hacer rojín de conocimiento. ¿Por qué saldrá tanto este cabro fuera de su cuerpo? A recorrer los ripios montañales y cemento. Por silencio, donde lo lleve el viento. Bien lejos del reto, buscando su propio encuentro. Pero el barrio respalda, avala mis palabras, porque cada vez que habla representa la pobre inocencia enjaulada entre barrotes sociales y casas pareadas. Parte de los marginales, mentales, barricadas. Entre el campo extrema y el mapuche round, vendrá en la magia del sur y el población al sur. Coincidencia de raperos, te cantan los parientes. El origen de nuestra sangre es la mapuche. se siente. Abre los ojos y descubrirás entre guardia y campo rural. Quiñera, Quilpán, Quiñemulfú, el cielo llora con su mahún. Abre los ojos y descubrirás entre guardia y campo rural. Quiñera, Quilpán, Quiñemulfú, el cielo llora con su mahún. Se agota el tiempo, al igual que el agua gotea, el soplido del viento causa el abrazo de la ligüera a sus tierras. Hojas de otoño caen en el asfalto veredas, son los pasos de este vuestro marcado dejando huellas. Chao, me despido de mi chancho, de mi pollo, de mi ganso, de mi perro, de mi gato. Voy a rapear un rato y no sé si volveré de mi mapo la gran guardia una y otra vez. Como el combo hacia la cuña, retomando suena, fuego pa' tu cocina, si el invierno pide leña. Me quemo, con la olla de fierro está. Un pensamiento fiero, tortillita de recuerdo y un mate tú sin fondo, bajo ceniza el horno poniendo siempre el hombro. Apagaron la corriente y la vela se ha prendido, en la campestre tierra cuántos huesos ya se han ido. Hay cosas que jamás serán grabadas, que solo en la memoria de los hombres quedarán, morirán. Recuerdos alimentarán, mancharán su vida, usted vea si lo hizo bien o mal. Abre los ojos y descubrirás entre guardia y campo rural. Quiñera, Quilpán, Quiñemulfú, el cielo llora con su mahún. Abre los ojos y descubrirás entre guardia y campo rural. Quiñera, Quilpán, Quiñemulfú, el cielo llora con su mahún. Este putrefacto raxo con harina. Con harina. Pulilapu, guarriameu, aplicando, haciendo puro rap, papá. Rob, making the microphone now.